conmigo, solo jugaste conmigo, me dejaste en soledad. Tú todo el tiempo me engañabas, yo vivía equivocado, solo fui tu distracción. Llora, llora. Yo te amé de más. Ahora no hay vuelta atrás. Ahora llora. Llora, llora, llora. Me cansé de sufrir, vivir llorando, porque cambié de juego y encontré otra pasión. Te equivocaste esta vez, no quiero verte jamás, solo mereces vivir con la soledad. Y yo te avisé, no quisiste escuchar, ahora llora, llora, llora, llora. Llora, llora.